sin antecedentes, sin antecedentes. Dudas existenciales de a montones. Dudas existenciales de a montones. Continuamos, señores, en Sin Antecedentes. Cuando el día sigue estando un poco lindo, mientras acá adentro nos morimos de calor o nos morimos de frío, eso depende de DJ Quintanilla, que nos está torturando como más le place. Que arrancamos Sin Antecedentes diciendo que Boca cayó 1-0, pero no, y terminamos la primera hora con un empate 1-1. Boca, con gol de Insurralde, empató al bicho. Así que, señores, así están las cosas. Ganó el equipo de Copa Davis. Ganaron los zombies del tenis, los muertos caminantes ganaron al fin el doble, sí. Para el que tanto sufrieron, más de 4 horas de partido tuvimos. Ayer Nalbandián también nos hizo sufrir, otro que tuvo 5 horas de partido. ¿Para perder? Sí, sí, para perder encima. Nalbandián así no tenga 5 horas de partido. Bueno, ahora sí tiene que tirar más esperanzas de qué hace con la serie, que si bien me venían diciendo que va a ser una serie complicada, porque obviamente ellos tienen nombres como Silch, o sea, de un batcazo. Argentina también, sí, tenía a la dupla, a los dos haces, sí, en las manos. Del Potro yo no sé qué le habrá pasado ayer, pero estuvo con mareo, estuvo con vómito, salió a jugar igual, estuvo con... Está embarazada. Claro, puede ser que esté embarazada. Estamos conectados con Lucia Quintanilla, la pensamos rápidamente. Le salía sangre de la nariz para un rato en el partido. Es raro, igual ganó, festejó, sí. No sé qué le va a pasar. Quería dar el tono épico a la victoria. Claro. Estoy todo roto, igual voy y gano. Sí, sí. Gran actuación de Juan Martín del Potro. Breves zapatillas, los pancitos de deporte sin antecedentes. Y vamos a hacer un tema nacional y popular. Con el Voodoo Gate. Y Mar Platense, che. Con el Voodoo Gate. Yo, como no, Mar Platense, no enarbolo la bandera de que estamos hablando de una figura política que representa al Comité Nacional de Pullover, pero sí, realmente DJ Amado no se tiró un paso, no se tiró un par de pistas ahí. Yo no sé si habrás visto, pero en la semana hubo una suelta de papelitos, por no decir de palomas, hubo suelta de papelitos en el centro de la ciudad de Mar del Plata con unos... Reunión. Con... Primero que nada... No, Vudú, pará. Quiero decir que realmente es una vergüenza y lamentable que en un día... Después de un fenómeno meteorológico. Gracias. Sí, el fenómeno meteorológico, tenemos hoy ráfagas de viento, señores. Pero en la semana se ha hecho una suelta de papelitos en la zona céntrica de la ciudad de Mar del Plata con un afiche, no sé si lo habrás visto, unos papeles en los que se incluían las figuras de Vudú y Artime hablando de sus manos largas para ciertas cosas. Sí, bueno, de hecho comparte el Mar del Plata 2020, que es un... Obviamente un partido político que busca precisamente posicionar a la ciudad hacia el 2020. Obviamente Artime comandando la intendencia a nivel local. Sí. Algunos lo interpretaron por el otro lado, por el lado de que, bueno, un palito para Pulti, que ya están denunciándole cómo viene la mano. Que Vudú le va a dar el visto bueno a Artime. Que obviamente, bueno, supuestamente va por todo. Sí, recordemos que... Por eso mismo, estamos acá... Y Nica está diciendo, está mostrando el flyer. Está mostrando el flyer que se hizo, del cual se hizo repartija en esta semana que pasó en la zona del centro, hablando de si saben de qué se ríen Vudú y Artime, y lo firma la Fundación Argentina Basta de Corrupción. Que no la conozco, debe ser un comienzo, buen comienzo. Original, por cierto. Sí, en la semana en la que Acción Marplatense se levantó la bandera de que en nuestra gestión no pueden hablar de... No se habla de... Y bueno... Corrupción, señor. No se habla de esta, que en los diferentes pasillos de tribunales se llenan con causas que acusan a San Marplatense de precisamente actos non santos con su gestión, pero bueno. Bueno, señores, recordemos, esto comenzó hace unas semanas atrás cuando se lo acusaba al vicepresidente de la Nación. Se buscó mancharlo a través de... Se busca, en realidad. Se lo manchó, en realidad. Perdón. A través del... Pero todo mediáticamente. Sí, todo mediáticamente, obviamente, porque en la causa no figura, no hay un tal llamado Vudú nombrado en ninguna causa. ¿DJ llamado? Todo, tampoco, no. Ni un Vudú. ¿Ex UCD? Podría ser, no sé, sería interesante escuchar eso, pero no. Con el testimonio de una ex, como siempre, ¿no? Vas a acordar Robo del Silo, el banco que terminó la ex buchaneando. Las mejores causas empiezan con las declaraciones de una ex, señores, en la cual se lo vinculaba a maniobras de corrupción en su estado de ministro de Economía, el señor ahora vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, cuando se hablaba de corrupción por mandar a una empresa privada a imprimir papel moneda, en realidad lo que serían los billetes. A partir de ahí empieza una catarata mediática de repercusiones y corridas periodísticas que van y vienen todo el tiempo. Esta semana te dio su repercusión más fuerte al salir con los tapones de punta de Amado Vudú en una conferencia de prensa a tratar de desligarse un poco de la causa y pegarle a los medios y al juez Rafecas, quien es el que tiene la causa en sus manos. Que dicho sea de paso, este juez, previamente al allanamiento, el fin de semana le había dado consigo una nota a una periodista de Perfil en los que había dicho él que necesitaba algo puntual que los vincule entre sí estas dos personas acusadas, a Vudú y a su supuesto socio, y por eso obviamente salía a atacarlo, que bueno, obviamente esto ponía en duda. Y también brevemente lo que dijo Vudú es, como decíamos, en tiempo de campaña Vudú salió a buscar convencer al convencido. Ya sabemos que el gobierno busca atacar a Clarín y que sus militantes ya están convencidos de eso, de que Clarín miente, etcétera, la corpo y qué sé yo, y para seguir atacándolo y no decir nada es como un paso falso del gobierno, que de a poquito lima su imagen, pero bueno, más que nada por lo mediático. Y nos regimos al fin y al cabo por eso, lo mediático. Sí, fue raro el discurso del DJ Amado. Ahora vamos a escuchar un poquito, pero se van a dar cuenta que si bien la duración es de un minuto y medio, van a notar que tiene todas las pausas que Vudú no suele hacer cuando habla. Así que vamos a escuchar un poco al vicepresidente de la Nación. Pareciera que el juzgado en el cual está tramitando este tema es una verdadera agencia de noticias, lamentablemente agencia de noticias para los medios más poderosos, pero esto me voy a referir más adelante. Como ministro de Economía de la República Argentina, no llevé adelante ninguna acción para favorecer a la empresa Chicone. Lo único que hice fue responder una nota que me remitiera la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y yo con toda claridad contesté que es política de nuestro gobierno cuidar el empleo y las firmas estratégicas. Quiero avisarle también esto a Clarín, que nosotros vamos a cuidar todas las firmas en la República Argentina como lo venimos haciendo cuando esas empresas crean puestos de trabajo y cuando esas empresas hacen a la sustitución de importaciones. No se está discutiendo en ningún momento el fondo de la cuestión. Es una telenovela mediática de la mafia de Mañeto y de la agencia de noticias de Rafecas para intentar atacar el voto popular en la República Argentina. Escuchamos al DJ Amado haciendo un poco su descargo contra Juan Rafecas. Antes en el informe de semana lo escuchábamos haciendo su descargo también contra periodistas. Vamos a ver qué dice un pope del periodismo. Que no vaya a ser ahora, ¿no? Que los jodidos somos los periodistas. Los jodidos, sobó. Escuchamos la declaración del señor Luis Ventura, que no, quien decía ahora, que los jodidos somos los periodistas. Los jodidos, sobó. Quien decía, Amado, los jodidos no somos los periodistas, DJ. Los jodidos, sobó. Como que hubiera sido que en la conferencia de prensa se hayan permitido preguntas y que alguien de TN le hubiera dicho. ¿Cómo le hubiera dicho a Ventura? Ay, pobre Ventura. Por favor. Ser ahora, ¿no? Que los jodidos somos los periodistas. ¡Los jodidos, sobó! Tal cual. Me imagino a Bonelli pensando en esa afirmación, caliente, sacándose el moño o sacándose la corbata. ¡Los jodidos, sobó, Vudú! Sí, todo esto, teniendo en cuenta también que Vudú, más allá que lo tomamos a través de sorna, un poco en jarana. Que el hecho puntual fue justamente lo que mencionaba Claudio previamente, la entrevista a Perfil, el no cumplimiento de un secreto de sumario, una causa que mantiene el juez Rafecas, Y también el allanamiento a un apartamento, que también lo mencionabas, Claudio, pero déjame extender un poco la información. Un apartamento que está a nombre de el DJ Voodoo, en el cual estaría habitando Van der Bolle, si no me equivoco, ese hombre así, quien es gerente, de ex gerente en realidad, de esta empresa Chiconet, por la cual se habrían mandado imprimir billetes, papel moneda, mejor dicho. Y más que nada la polémica era porque es una empresa que estaba a punto de quebrar, y en las que Voodoo dice que solamente pidió un informe a la FIP de cómo estaba esta empresa, y después misteriosamente le encargaron esta pequeña tarea que es imprimir papel moneda. Y por la cual ya está, chau quiebra. Obviamente se fue para la cima, para la cúspide. Pero por otro lado tenemos una situación que es medio rara, ¿no? A una persona que desde el punto de vista legal no la acusan de nada, ni siquiera la tiene llamada indagatoria. Pero todo el mundo pone grito en el cielo de que quizás debe hablar el gobierno. ¿Qué hace el gobierno que no se calla? Le soltaron la mano porque nadie salió a declarar nada del tema. Entonces todos siguen que esa figura que está acusada mediáticamente de algo salga a dar su postura sobre el tema. Sí, que por un lado decimos, bueno, si no está acusada nada desde el punto de vista legal, no tiene que salir a decir nada. Ahora, desde otro lado, bueno, sale a decir y el tema dice poquito y nada, y solamente tira bombas contra todos los flancos posibles. Y respecto a esta acción de tirar bombas para todos lados, es muy cómico que TN y los diferentes medios de Capital Nacional buscan eso, ¿no? Una persona está declarando y mediante un zócalo le van poniendo lo más fuerte, si se quiere, o el título de la declaración. Y mientras le pegaba a Mañeto, decía de las mafias, y esto TN no, eso no lo veía. Y después decía, Voodoo salió a atacar a la prensa y a la justicia. Pero ¿cómo? Si no se vio por todo negativo. Claro. También hay que destacar, ¿no?, la repercusión que ha tenido, más allá de mediáticamente, esta jugada muy fuerte del vicepresidente de la Nación, por una cosa en la que no está implicado, al menos legalmente, pero sí mediáticamente, que se habló mucho de las repercusiones que tuvo. Garré también defendiendo al juez Rafecas, por ejemplo. Randazzo diciendo que ponía las manos en el fuego por Voodoo. Hoy Garré hablando de vuelta de que ella sí tiene confianza, no ha perdido la confianza en Voodoo, pero que tiene sus motivos también para defender al juez Rafecas. Es todo muy raro, para decirlo de alguna manera. Y si se ha querido entorpecer un poco, creo que yo, al oficialismo y sus posiciones y sus declaraciones, aunque sea en un punto mínimo, se ha logrado. A ver, tenemos la mega minería en el norte, Voodoo acá más al centro. Entonces ponemos arriba 54% menos las mega minerías, la contaminación, la represión a los diferentes organismos, a los QOM, todo eso va restando. Pero estamos partiendo de una base muy alta, de un 54% de adhesión al gobierno, porque esto sí, pero le va restando, pero ¿cuánto? Sí, es cierto, le va restando. Yo no sé si viste en la semana, o si alguna vez pones TN casualmente, un spot publicitario que habla del poder judicial y dice que cada uno de esos poderes es autónomo de los tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y que es un abuelo explicándole a su nieto qué son los tres poderes. Y le dice, ¿y qué pasa? El nieto le dice muy inocentemente, ¿qué pasa si uno de esos poderes se quiere meter con el otro? Y ese poder se está queriendo hacer el vivo. Una explicación muy linda, muy paca paca. Explicación, instrucción cívica for dummies. Claro, sí, tal cual. Tampoco, también me parece importante decir que no sé. Creo que Voodoo se pasó un poco también de boca con algunas de sus declaraciones, diciendo que se entorpece la institucionalidad del gobierno al hacer una causa judicial, lo cual me parece totalmente erróneo. Seguramente a Mañeto se le cruzó por la cabeza cuando lo acusaban de mafioso y que él no era dual del capo de todos, sino él. Mandaron otra tapa blanca a la calle. Sí. Seguramente se le cruzó, pero dijo no, al final. No, a ver si. Uno de los 380 medios que tenemos a cargo del grupo este, bueno, vamos a ver. Bueno, pero bueno, así pasó esto. DJ Amado sigue la suya. Por favor, para irnos a la pausa, quiero escuchar una vez más al pop del periodismo que nos defiende. Y nos vamos a la pausa, señores, en Sin Antecedentes, en Cida Volvo. Que no vaya a ser ahora, ¿no?, que los jodidos somos los periodistas. Los jodidos, sobo. El mundo en el que nos criamos no existe más, no existe más, no existe más, no existe más. la Euskadi Taz Catasuna dejó de perpetrar atentados reivindicando a los vascos. Las muertes de Saddam y Gaddafi nos privan de tiranos. El machismo pasó de moda y el riesgo país no ocupa las mediáticas pantallas. 2012. El final feliz que todos esperamos. Escuchando Sin Antecedentes. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Ensaladismo. Hacé tu pedido al 156-203-402. Tu último placer antes que el mundo acabe. O visitanos en Facebook, Ensaladismo Viandas Nutritivas, y empezá a disfrutar de nuestras delicias. Ensaladismo. ¡Qué rica ensalada! Tu último placer antes que el mundo acabe. Ensalada. Granja La Piedra, tambo y quesería de campo, complejo educativo ubicado en zona de Canteras, en Batán, estación Chapadmalal. Granja La Piedra, cálido restaurante y salón de té. Disfrutá de un hermoso paisaje. www.granjalapiedra.com.ar 464-2546. Consultá por las visitas educativas en granjalapiedra@gmail.com. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Agua, corriendo en el tiempo. Una noche distinta empieza con un margarita bien helado y un toque de sabor latino. María Bonita, el alma de la cocina mexicana. Y después seguimos charlando mientras descubrimos cada plato distinto, auténtico, espectacular. México en Mar del Plata se llama María Bonita. Alvarado 2085, reservas 493-2202. 76º aniversario del nacimiento de Alfredo Zitarrosa. Homenaje, domingo 8 de abril, 20 horas, Teatro Municipal Colón. Hacia el hermanamiento de Montevideo y Mar del Plata. Organizan Centro Social y Cultural José Artigas. Centro de Residentes Uruguayos de Mar del Plata. Invita FM de la Azotea, 88.7, Comunitaria. Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. Los trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata apoyamos a las radios comunitarias. Nuestro gremio, nuestra federación y nuestra central son instrumentos de transformación de una realidad que se presenta adversa. No son organizaciones para apoyar a los poderes de turno. Y el trabajador es el principal protagonista de esta transformación. Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. 25 de mayo, 4115. 0223-472-2001 o 472-2002. www.slifmdp.org.ar. Agitando, enamorándonos. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Gestionamos honestamente, gestionamos decentemente. No hay lugar para la corrupción ni para la indecencia en esta gestión. Que se hagan las denuncias a veces políticas, están muy bien porque forman parte de esto y se imaginan que, amigos del radicalismo, yo he sido muy crítico de las gestiones de ustedes, he levantado tantas veces la voz de la banca que se me caería la cara de vergüenza decir hablen más bajo, hablen fuerte porque es lo que tiene que hacer la oposición y el gobierno lo agradece. Yo me refiero a cuando se quieren crear a veces situaciones de índole penal donde no puede haberlas, no va a haberlas. De todas maneras, prefiero que hagan la denuncia que se queden con la duda. Decididamente se los agradezco como militante. Si me permiten, de alguna forma, como compañero o como correligionario, se los agradezco porque eso es lo que va a permitir demostrar con contundencia que las cosas son como decimos. Se las agradezco. De todas maneras, yo tengo la sensación de que estamos en un momento para entendernos, que no implica ninguna cooptación, ninguna voluntad de abolir identidades. Aparte, ustedes son inteligentes, militantes, convencidos, y sería una frustración inmediata pretender otra cosa. Me parece, lo siento, quiero compartir esta sensación de que estamos en un momento para lograr unos cuantos acuerdos y llevar cosas adelante sin discutir. Señores, seguimos en Sin Antecedentes y escuchábamos un audio del señor intendente de la ciudad, Gustavo Arnaldo Pulti, en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante que se llevó a cabo esta semana, con un tramo del discurso en el que me parece, es la sensación que tengo, de que le estaba mojando un poco la oreja a la UCR, ¿puede ser? Así es. Una de las banderas que enarbola Inacción Marplatense es la de la transparencia. No nos pueden correr con hechos de corrupción, acá no es potable, etc. Y más que nada, destacamos el último párrafo en los que buscaba, si se quiere, meterle una cuasi chicana hacia la Unión Cívica Radical, diciéndole... Un poco arrogante. Por un lado está perfecto. Posición. Obviamente, él reconoció su postura, que cuando él era edil, se la pasaba tirando más para todos lados, diciendo, no, esto está mal, etc. Dijo, obviamente, no me puede dar la cara si vengo a decir ahora otra cosa. Y llamó a una suerte de comunión, entre las dos fuerzas, y que obviamente Acción Marplatense tiene la mayoría del Consejo Deliberante, y la primera fuerza opositora es la Unión Cívica Radical, que obviamente es la fuerza más potente, valga el término, en el Consejo Deliberante, luego del oficialismo, que bueno, por eso obviamente hemos convocado a un edil de la Unión Cívica Radical, el señor Mario Rodríguez, lo hemos sumado en antecedentes. Buenas tardes, Mario Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, le agradecemos el contacto. Y bueno, lo consultábamos sobre todo, espero que haya podido escuchar el audio, sobre este último tramo en el que Pulti decía, bueno, que llamaba a la unión de las dos fuerzas. ¿Usted qué sensación le parece a priori? La verdad nos llamó la atención porque, primero, unos minutos antes había llamado a la búsqueda de consensos, a trabajar en políticas de Estado, juntos, la oposición y el oficialismo, y después se despachó con este martes 13, la verdad que muy desafortunadas esas intervenciones. Y lo que más nos molestó es que nosotros habíamos acordado que no íbamos a fundamentar el por qué no votábamos a la secretaria del Consejo, para no, digamos, crear un conflicto en una sesión en la cual no solamente estamos los concejales y los funcionarios municipales, sino también hay otros actores de la sociedad que estaban presentes, por caso, bueno, los jefes de las tres fuerzas, autoridades policiales, inclusive a madres y abuelas de Plaza de Mayo. Nos pareció que no. Se parece que se ha cortado la comunicación. No se ha intervenido la línea de teléfono. El oficialismo está full, señores. Así es. Plata. La censura... Vamos a buscar retomar el contacto con el concejal de la Unión Cívica Radical, en el que, bueno, obviamente, él decía, daba cuenta que no bien con buenos ojos, ¿no? Esta chicana, si se quiere, esta correrlo por izquierda, la Unión Cívica Radical, diciéndole que, bueno, a ver si aflojan un poquito, muchachos, entre todos los conocemos. Sí, lo que él marcaba también, más que nada, cuando él habla primero de un consenso, de una unión de fuerzas, y luego va hacia ese terreno de cosas. Bien, hemos recuperado el contacto. ¿Nos escucha, Rodríguez? Sí. Ahora sí. Ahí está de nuevo al aire. Y bueno, usted nos venía diciendo sus impresiones sobre este nuestro pedido de Moncomunión de Fuerzas Conexión Marplatense. Lo volvemos a escuchar. No, la verdad que nos llamó la atención. No sé hasta qué momento escucharon recién de lo que dije, pero la verdad que muy desafortunada esa última parte de las declaraciones o el discurso del intendente, porque era un discurso de inauguración del periodo ordinario de sesiones en el cual esperábamos un balance de su gestión y algunas promesas futuras, pero nos encontramos con un discurso de barricada en el cual se arremetió contra nosotros particularmente. La verdad que no nos agradó para nada, por eso al otro día en la conferencia de prensa planteamos nuestras posiciones. Así es, además no tenemos que tener en cuenta que Acción Marplatense tiene mayoría del Consejo Deliberante y que desde el punto de vista para votar temas puntuales no necesitaría el apoyo de ninguna fuerza opositora, así que eso también no es un dato, que un detalle que obviamente ellos no necesitan, más allá de que ellos vienen hablando de una unión de fuerzas y de que no hacía falta tanto choque en los debates en el Consejo Deliberante, que bueno, obviamente pareció raro y como bien usted lo decía, ¿no? Hubiera sido más fatal una declaración del intendente Pulti dando cuenta de lo que fue su primera gestión y tal vez proponiendo, como usted bien decía, alguna promesa de cara al futuro, pero bueno, se despacharon con esto. Mira, la verdad es que se declama permanentemente desde el gobierno municipal la búsqueda de consenso. Nosotros no hemos tenido ninguna reunión, ni como bloque, ni individualmente con el intendente para que nos diga, miren, viene este tema, por caso, qué sé yo, la Fórmula 1, póngale, por un tema, ¿no? O un plan de viviendas, o bueno, cualquier otra iniciativa que venga a la ciudad, o el emisario submarino, que ahora está demorado y se cae y se van postergando las indefiniciones de cuándo lo van a inaugurar. Bueno, nunca hubo una citación concreta para decirnos, miren, la cuestión es esta, acompáñennos, ténganos paciencia, acompáñennos a hacer alguna gestión de tal nivel provincial o nacional. La verdad que nunca se dio, por lo cual es una declamación lo de la búsqueda de consenso. Después lo que vemos es que utilizan la mayoría automática permanentemente en el Consejo, en algunos casos se chocan contra la pared con esa mayoría automática, han tenido que dar marcha atrás con algunas iniciativas que ellos mismos iban a votar, porque bueno, era tal la locura, la demencia con la que planteaban los temas, que se tuvieron que dar cuenta de que había que modificarlas. Por caso, ustedes se acuerdan cuando fue la normativa esta que reglamentaba el uso del espacio público y afectaba a las actividades de tipo culturales que se hacían en la calle. Así que la verdad que a veces ellos sufren, más allá de que lo nieguen, sufren la mayoría automática porque la soberbia les gana. En este caso, por eso nos pareció absolutamente desafortunado que nos plantee públicamente un desafío y una crítica. La verdad que, lejos de criticarnos a nosotros, debería el intendente mirar un poquito hacia su bloque y hacia sus funcionarios, que a veces hacen macanas y cómo. Por caso, por ejemplo, el que a mí me tocó ver y presentar en la justicia, no me gusta este tema de andar judicializando la política, pero la verdad que no nos dejaron alternativa, y bueno, pero nunca pasaron en Mar del Plata situaciones como estas, de que haya personas que no son concejales votando ordenanzas, y la verdad que se tiene que hacer cargo este gobierno, que es el que llevó adelante esa iniciativa, ¿no? Buenas tardes, Mario de los Nicanor Heredia te saluda. ¿Qué tal? Y yo, bueno, respecto al tema que vos estabas mencionando, te quería consultar por unas declaraciones del concejal de Acción Marplatense, Héctor Rosso, quien en la semana en una entrevista dijo que si se tenían estas pruebas, ¿por qué se viene a hacer una presentación judicial ahora y no se la hizo en su momento? Justamente porque desde el oficialismo, desde el Consejo Deliberante, no contestaron a los pedidos de que hicimos por notas y aguantamos un tiempo o esperamos el tiempo prudencial para juntar todo el material, toda la documentación, no solamente impresa, sino fotográfica y fílmica, que respalda lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros hacemos las cosas seriamente, no hacemos las denuncias mediáticas como las hacía Pulti cuando era concejal o inclusive cuando asumió como intendente. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pulti denunció que una empresa lo estaba apretando, lo estaba extorsionando para colocar máquinas de cámaras de seguridad a un precio más alto que el del mercado? ¿Ustedes se acuerdan, no? Sí, sí, así es. Hizo una conferencia de prensa. Firma Montoto Haddad. Que hizo una conferencia de prensa y denunció que lo estaban extorsionando. ¿Ustedes saben quiénes son las cámaras que se han comprado ahora? De esa misma empresa que denunció el intendente en su momento que lo estaba extorsionando. ¿O se acuerdan cuando andaban con cámaras ocultas? La verdad que es papelonesco lo que ha hecho en algún momento el intendente o en su momento el concejal Pulti haciendo denuncias infundadas. Nosotros nos tomamos las cosas seriamente, pedimos, conseguimos el material fílmico de la sesión, no solamente de lo que está filmado en el, por las cámaras del propio consejo, sino por algunos particulares que estaban, un periodista en especial que lo filmó. Pedimos a los archivos fotográficos de los diarios que nos mandaran copia de las fotos que habían sacado. Pedimos a las actas del consejo desgrabadas. Bueno, y todo eso lo giramos a la justicia. Y ahora es la justicia la que está investigando y será el juez el que decidirá. Pero no tuvimos declaraciones temerarias durante este tiempo diciendo que, como dijeron dos concejales del oficialismo, que la presentación nuestra iba a ser rechazada in limine, sin ni siquiera darle curso en lo más mínimo. Nosotros dijimos que había que dejar actuar a la justicia, y la justicia está actuando. Yo no sé, ni lo conozco al juez que está actuando. No tengo, la verdad, que ninguna vinculación ni ningún conocimiento ni personal. Pasa por al lado mío en la calle y no sé quién es el juez que está actuando. Pero tengo confianza en que la presentación que hicimos está muy bien fundamentada, está acompañada de una documental que es, digamos, incontrastable, por lo cual confío en que se va a tomar en cuenta nuestra denuncia. Bien, estamos hablando con el concejal de la Unión Cívica Radical, Rodríguez. Consultarle precisamente, más allá de esta mayoría automática que tiene Acción Marplatense, ¿cómo vislumbra usted este periodo de 4 años que se viene, teniendo en cuenta que, obviamente, si bien son una fuerza minoritaria, son la primera fuerza que tiene 5 ediles en el bloque, y cómo plantean el accionar respecto a las diferentes problemáticas de la ciudad, como puede ser, no sé, la crisis habitacional que hay en la misma, o no sé, diferentes problemáticas? Nosotros no somos un partido de oposición, somos un partido que en este momento está en la oposición, nos han elegido para eso, pero fuimos un partido de gobierno y aspiramos a hacerlo, por lo cual la idea nuestra como bloque es acompañar todo aquello en lo cual estemos de acuerdo, criticar aquello que creemos que se está haciendo mal y proponer alternativas. Esa es nuestra idea, y eso es lo que hacemos, o por lo menos en el plano personal es lo que intento hacer. Ahora, hay veces que del oficialismo se lo dicen, bueno, critican y nada más, no es cierto, nosotros proponemos y mucho en algunos temas, hemos acompañado algunas iniciativas que en la mayoría de los casos, las grandes obras que ha podido inaugurar el intendente Pulti vienen de gestiones anteriores, casi todas, salvo el SEMA, que fue una iniciativa de su propio equipo de gobierno, el resto son todas iniciativas que vienen licitadas o presentadas las carpetas o buscado el financiamiento en su momento en gestiones radicales. Así que, ¿cómo no las vamos a acompañar? Y después, bueno, criticamos lo que tenemos que criticar, proponemos alternativas también superadoras, y estamos atentos a, fundamentalmente, con el oído atento a los reclamos de los vecinos. Esa es nuestra función hasta que volvamos a ser gobierno Mar del Plata. Bien, le agradecemos el contacto, Rodríguez, y hacemos una última consulta, si se quiere, más a nivel nacional, ¿no? Si se quiere, valga el término. Usted, a nivel personal, claro está, ¿qué balance hace de estas elecciones que pasaron respecto a la Unión Cívica Radical y su alianza, ¿no?, en la conformación de la UDESO? Si cree que esto le jugó en contra, si bien ya ha pasado un tiempito largo de las elecciones, queríamos pedirle su opinión, ya que nos parecía válido, ya que a nivel programa hemos arrancado hace poco, nos parecía válido consultarle, ¿no?, esta alianza que la Unión Cívica Radical propuso, y si no cree que le jugó en contra, y bueno, ¿y qué panorama cree que se va a venir para la Unión Cívica Radical en la ciudad? Mira, a mí me parece que con el diario del lunes es fácil decirlo, pero creo que a todas luces vistas, los radicales no les gustó la alianza que se conformó, y bueno, y creo que la mayoría de los radicales están reclamando que en la próxima, que no sé, que es una elección de tiempo medio, de medio tiempo, digamos, vayamos solos, o por lo menos que discutamos un marco de alianzas distinto al que se construyó en esta. Pero bueno, hay tiempo todavía. Primero, la etapa que viene es la de reconstrucción del partido, y por eso las elecciones convocadas para el 24 de junio en la provincia de Buenos Aires son muy importantes. A partir de ellas, la idea es que empecemos a reconstruir el partido, a posicionarlo nuevamente frente a la sociedad como un partido de oposición, pero también de alternativa, y también en la ciudad de Mar del Plata, porque generalmente lo que hacemos es criticar a nivel nacional y provincial, pero también en Mar del Plata hay que cambiar, y mucho, este partido, que algunos de nosotros creemos que está muy parado, muy, digamos, inactivo, y bueno, algunas cuestiones se disimulan desde el trabajo del Consejo Deliberante o del Consejo Escolar, pero en el propio partido hay que hacer muchas cosas además. Bien, concejal Rodríguez, agradecemos el contacto y la deferencia de atendernos un sábado a la tarde, muchas gracias. No, por muchas gracias, un saludo a todos ustedes y a toda la audiencia, que bueno, que tengan un feliz fin de semana de Pascuas. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos al edil radical Mario Rodríguez, que daba cuenta un poco de la realidad de la Unión Cívica Radical post elecciones, de esta chicana que le propuso a Luciano Marplatense, que bueno, fue contundente su declaración. Y siendo las 7 menos cuarto, ¿qué te parece, Nicanor, si escuchamos una perla, un galerazo, como diría el Tapa? Por favor, ¿qué vamos a escuchar? A La Mancha de Rolando. Usted dirá, ¿qué tiene esa de novedad? Tuvimos una versión en vivo, que es, vamos a proponerle a la audiencia quién hace los coros. A ver si usted escucha quién hace los coros. Llame al 471-4805 a ver quién hace los coros de este tema. Si se da cuenta. Parece mentira, mi amigo. Parece mentira, mi amor. Las reglas del juego varían y esta sequía pinta para largo, señor. En la calle la gente pide y todos pasan y nadie mira. ¿Por qué estaremos tan acostumbrados a ver el hambre de nuestros hermanos? Pero no voy a hacerme el comunista, ni lo publiques en tu revista. Pero el olfato no me falla, no la para más. El hambre no se calla, ¿no? Parece mentira, mi amigo. Parece mentira, mi amor. La regla del juego varía y esta sequía pinta para largo, señor. No tengo idea de quiénes serán, ni cuándo vinieron y cuándo serán, pero sí que a mi país lo gobierna la CIA. El Estado argentino es una fantasía. Ayer intentamos cambiar las cosas, pero mataron 30.000 y ahora están en una fosa. Cada tanto me cruzo con algún traidor que dice con los militares estábamos mejor. ¡Ah, mi hermano mexicano, lo han esclavizado! Otros ni sabían lo que estaba pasando. Estaban en su casa mirando la tele y ahora se dan cuenta que la miseria les duele. Pero nadie merece que me andes chorreando. Si ese chorro no hay afanes al que está laburando, mejor fíjate bien, lo bueno si lo malo. El diablo va de traje y que es un cansado. Pero a mi hermano mexicano lo han esclavizado. Me muevo para aquí, me muevo para allá.

quiere meterse y quiere irrumpir en el estudio de FM de la Azotea 88.7 comunitaria. Sí. Y le dieron un lindo cachetazo a los de Tenkirós, que cuando quisieron acomodarse, cuando decían, bueno, vamos a plantarnos 4-3-1-2, ya estaban 3-0 abajo. 3-0 abajo, poco más de 20 minutos, no hubo tiempo de nada. No dieron tiempo de que la gente vaya al baño, que respire, que diga, bueno, me voy a sentar a ver partido, no. El partido que fue transmitido por la señal CN23, que yo particularmente no lo encontraba porque para mí era la televisión pública el que lo pasaba, estuvo, sí. Ahí perdió el tiburón. ¿A dónde el tiburón? Se van a meter el infierno del tiburón, ¿no? Cuando el expresidente les cobre la deuda que tiene y se pasen a llamar Asociación Deportiva Dependemos del Puerto y nada más. Sí, también recordemos que Aldo Civi va a estar jugando en el José María Minella hoy a las 8 de la tarde contra Deportivo Merlo, tratando de ya poder. Estamos en horario de invierno, 8 de la noche. Bueno, 8 de la tarde, 8 de la noche, está bien, tiene razón, señor. Tratando de soportarle el embate del otro día de Coso, de Quilmes. Y hablando de River Plate, es el de los equipos que están arriba, que van a quedarse en la promoción. Es el único equipo al que Aldo Civi le ganó. Porque sí, sí, perdió con Central, perdió con Instituto, perdió con Quilmes. Con los que están peleando el ascenso, Aldo Civi perdió. Uy, y le ganó a River. Que si bien, esperen que a fin de mes falta la revancha con River acá en la ciudad de Mar del Plata. Nos atrevemos a la realidad y hasta el momento Aldo Civi le ganó a River, así que es más que River en este momento. Es cierto, es cierto. En el debut de Tete Quirós, que dijo que íbamos a ganar 2-1, ¿y qué pasó? Le ganó a Aldo Civi le. Sí, y así fue la declaración de Quirós. Llegamos a ganar 2-1. ¿Qué pasó? No, ah, dicho de Sodí, no, gracias. Mirá cómo salta el DJ Quintanilla cuando lo requiere la situación. Señores, en el deporte local también. Vamos a dar cuenta, otra derrota más. No. O nos ponemos otra derrota más para los equipos de la ciudad. Kimberley sucumbió ante el poderoso Sportivo Nueva Alianza de La Plata. Así es, Sodivino, ya estamos al lado. Kimberley. No sé de qué estaba hablando. Kimberley cayó 2-0 en su visita a La Plata y quedó eliminado del torneo argentino C. No. Contra los Totora, que dábamos cuenta el sábado pasado que le habían puesto una dura resistencia aquí de local, así que llevó un empate 1-1. Y allá en La Plata le ganaron 2-0 a Kimberley, así que se terminó la historia para Kimberley. Pero eso no fue todo. La noticia que queremos dar, que tuvo caratos de agresión. Terminó Kimberley a las trompis, entre sus jugadores terminaron agrediéndose. Julián Pringles le propinó un golpe a Pablo Morata, diciéndole, gato, no defendiste a nadie, perdimos 2-0. Así que, derrota de Kimberley, papelón de visitante, léxico. Y Chago Argentino C. Hermoso léxico de los jugadores de fútbol. Así que, todas malas noticias, derrota de Azotivi, derrota de Kimberley, empate del local de Unión, que después de aquella primera victoria de visitante en Olavarría, empató, así que se complicó sus aspiraciones. Sí, y se las tiene que ver contra Racing de Córdoba en el día de mañana, si no me equivoco, o de pasado mañana. Sí, buscará. Ya está en Córdoba. Resarcirse de y tratar de ganar. Tropiezos. Recordemos que Racing de Córdoba también tiene que tratar de ganar porque no ha ganado todavía. Bueno, todos los equipos antes de jugar tienen que tratar de ganar. Salvo sí, que sea muy billardista, que busque primero empatar, después empatar y después empatar también. Bueno, pero quiero decir, los dos vienen con una racha de partidos sin ganar todavía en esta etapa del torneo argentino. ¿A o B? A. Unión de Argentina. Ah, está bien. Alvaro también Argentina B, que también está ahí, ya se clasificó en la próxima ronda. Sí, como bien diría Héctor Pelú, gol de tú. mi Alba. Qué cómico que es escucharlo, Héctor Pelú, pero lo único que. No vaya a ser ahora. Que no es compañía de la campaña de Alvarado. Somos los periodistas. Los jodidos, sobó. Los jodidos, sobó. Oyente sordo que escucha la radio. Como sabemos, si sos sordo, no escuches la radio. Así que bueno, 18:58. Procedemos a los típicos saludos de Ricardo Heredia. Proceda. Bueno, señor, yo le mando un saludo grande a Walter, que me está escuchando por primera vez. Mi padre, no lo puedo creer. Bueno, por segunda vez. Ya es mucho pedir. Quería confirmarlo. Claro. Todos los días son así. Esta piba, vamos a escucharlo de nuevo. Sí, claro. Todos los días son así. No, porque la primera fue el año pasado, dijo, capaz. Claro. Cambió. Se encontró con una entrevista hoy, algo novedoso quizás. También a Silvia, que me mandó un mensaje, a mi abuela, que muy gentilmente me ofreció un huevo de Pascua para festejar mañana comiéndolo. A Florencia, mi novia, quien también me ha hecho un huevo de Pascua, los ha hecho artesanalmente, así que feliz, lleno de huevos para romper por todos lados. ¿Sos el nuevo Ford? ¿Lleno de chocolate? Sí, tal cual. Está poniendo una empresa de chocolates. Saludos, Claudio. El clásico saludo del hermano de... No, un saludo al hermano de Freddy San Luis, que también me recuerda cómo se llama. El padre, Ángel. Al padre lo veo siempre a la cancha y tampoco sé cómo se llama. Ángel San Luis. Le mandamos un saludo y también mandamos un saludo a Mario de San Luis. Sí, obviamente, que está a full con facultad y trabajo. Y también saludos a Sofía y a Elsa de Solcitos. DJ Quintanilla está todo dispuesto para que nos vayamos ya. ¿Cómo va? Le pedimos que nos actualice el resultado del equipo de primera. Boca de condición local 2, los Mártires de Chicago 1. Sí, recordemos que el segundo gol, por favor, no me empañe lo que voy a decir. El segundo gol de Boca lo hizo Citanés después de un centro de Está Feliz. Como, y como diría Julián, Fabián Pérez, vale, recontra vale. Recontra vale, ganó Argentina el partido de Copa Davis. Mañana continúa la serie. Señores, dos partiditos más, a ver si nos aseguramos un puesto en la próxima etapa de semifinales. Y cerramos repitiendo los conceptos recién esgrimidos. Si es sordo no se puede escuchar, así que si es sordo no escucha radio. Esto fue Sin Antecedentes, segunda temporada. Muchas gracias, señores, nos vemos la semana que viene. Revolucionario, George Orwell. Sin antecedentes, segunda temporada, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz.